De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña. Hola, salud, bienvenidos a este 105 programa de hoy desde aquí. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis desde el 88.5 de la FM Granadina, semana a semana, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Parecía todo imborrable, menos él. En el ir y venir de las familias. Si para los lunes los temas que os traemos nos parecen interesantes, los domingos, mientras os preparáis para ir a misa, creemos que son bastante interesantes. ¿O un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas? Alguien, en fin. Los que nos escucháis con el podcast en cualquier momento del trabajo, del descanso, mientras corréis o mientras estáis cómodamente tumbado. Cansado, había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies. Y los que nos escucháis y las que nos escucháis desde el otro lado del charco, por allá, por la zona del Mar del Plata, gracias a Ragnarok. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela. En este caso, esta semana os traemos un programa en el que vamos a hablar de pensiones. Ya lo hicimos hace unos años y en este caso lo hemos querido hacer de mano de Nekane Jurado, una mujer pensionista a la que conocimos hace algunos meses y que nos dejó profundamente impresionados por el conocimiento que tiene sobre estos temas. Sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo. Tiene muchas más cosas interesantes que contar y que enseñar Nekane, y en el futuro también hemos quedado que la volveremos a entrevistar para traer otros temas, pero en este caso nos explicará, como ella ha querido definir, qué es lo que nos ocultan sobre las pensiones. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la red. Quizás algunos de nuestros oyentes y oyentes masculinos y femeninos que nos escucháis jóvenes pensaréis, bueno, las pensiones de aquí a que a mí me toque, de eso no habrá, de eso habrá o no habrá, yo tengo poca fe en ese futuro, pero sí es cierto que cuando la escuchéis comprenderéis que es un planteamiento actual y que os interesa. No hablamos de futuro, hablamos de presente. Luego se fue a morir rodando como piedra del río, aguas abajo. De presente de la economía, de algo que todos y todas necesitamos día a día. Así que voy a dejar de enrollarme y ya os dejo con esta entrevista que le hemos grabado a Nekane y espero que os resulte tan interesante como me ha resultado a mí. Y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. La plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, corazón del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Buenas tardes, Nekane. Hola, buenas tardes. Hemos quedado con Nekane esta tarde para hablar de lo que no nos cuentan de las pensiones, porque ella quería además que tuviera ese título la entrevista. Y en principio, ¿por qué querías que tuviera ese título la entrevista, para empezar? ¿Por qué querías que tuviese ese título? Pues porque creo que está los medios de comunicación, por supuesto, de pensamiento único, con las pensiones dándonos dos opciones. O me vendes la vaca o te la mato. No, o me das la vaca o te la mato. Entonces, no nos dan más opciones. Nos están ocultando realmente qué significa un sistema de pensiones y su, o sea, y cómo podemos universalizarlo y qué se puede hacer. O sea, los debates de televisión no responden para nada a la realidad de lo que son las pensiones. Claro, y tú además de ser pensionista en estos momentos, puesto que ya estás jubilada, pues precisamente has hecho ponencias sobre las pensiones en el Parlamento Europeo, has estado 25 años de responsable de planificación económica del gobierno vasco, tienes máster en Hacienda y Finanzas Públicas, eres licenciada en Ciencias Económicas y Financieras, o sea, que no has llegado aquí de rebote, ¿no? Esto es un tema que ya has estado muchos años trabajando y tienes un profundo conocimiento de eso, de que o me das la vaca o te lo mato, y que no es tan así, ¿no? Exacto. Conozco, pues sí, esta visión global de la economía que me dio la planificación económica global y bueno, pues, y lo que es los intríngulis de cómo se trabaja la economía desde el poder. Un gran economista, bueno, premio Nobel, dijo que la economía era ideología disfrazada. Entonces, la economía sirve para vestir a un gobierno de una ideología y para vestir a un gobierno de la ideología contraria. O sea, la economía sirve al poder. Sea cual sea su ideología, podremos montar unos principios económicos u otros. Entonces, lo que hay que entender es eso, que lo que nos están vendiendo son principios ideológicos, no es una ciencia que solamente es así y no puede ser de otra forma. Bien, bien, bien, que no nos engañen y nos digan, ha venido el economista tal a hablar y no podemos hacer ninguna otra cuestión. Y entonces, ¿por qué has querido que le pusiéramos el título de lo que nos ocultan sobre las pensiones? Bueno, pues un poco porque esto suele responder a una pues conferencia que me piden en muchos lugares, cada una pues está condicionada al lugar y tal, pero a una serie de premisas que luego yo voy desarrollando, en las que se van precisamente desmontando lo que oímos todos los días en los medios de comunicación, ese pensamiento único. Y bueno, yo empiezo siempre señalando que qué significa un sistema de pensiones. Y un sistema de pensiones, como se estudia en economía y sería aquí o en Rusia, vamos, que al margen de la ideología, un sistema de pensiones es un mecanismo para transferir renta desde la gente que está trabajando hacia los que ya no tienen edad de trabajar por jubilación o por enfermedad, ¿no? Las invalideces. Entonces, siempre es traspasar renta. Si el sistema es público, se traspasa renta de los que están trabajando en ese momento a todos los pensionistas del momento. Pero es que si el sistema es privado y de la banca, es exactamente lo mismo. Es transferir renta desde cuando estamos trabajando, hacemos un ahorro, en ese caso como es privado va a la banca y posiblemente nunca lo veamos, y luego el retorno, porque eso está pasando, pero bueno, es transferir renta de cuando estamos en activo, esperando que cuando seamos pensionistas cobremos esa renta. Entonces, la primera gran mentira no son todos los números que nos montan. La primera mentira es, o la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es si un país tiene o no tiene la renta suficiente para ser transferida desde los que están trabajando o desde los que se está generando hacia la generación de mayores. O sea, es un acuerdo generacional, es un pacto social generacional, y lo único que lo limita es saber si ese país tiene o no tiene la renta suficiente. Ese es la única limitación que podría haber en ese caso. Y bueno, dentro de esa situación siempre nos están hablando de que estamos en crisis y que, claro, por la crisis, en el fondo, hay dinero para pagar las pensiones, porque siempre estamos con que ahora la gente gana poco, que si no se puede cotizar, que no se puede pagar, que si hay dinero para pagar las pensiones, no hay dinero para pagar las pensiones. ¿Qué hay de eso? A ver, claro que hay dinero para pagar las pensiones, y es que tampoco quiero, Paco, entrar justo en las preguntas que dice la televisión. ¿Hay dinero para pagar las pensiones? Vamos a preguntar, ¿hay riqueza en el país? O sea, tenemos un PAN, porque los economistas le llaman PIB, ¿no? Ese Producto Interior Bruto, que es la riqueza del país. ¿Hay riqueza en el país o no hay riqueza para poder ser detraída vía impuestos y luego transferida hacia las pensiones o hacia los parados? O sea, la primera pregunta siempre es, ¿hay riqueza en el país? Entonces, eso es lo que yo quiero señalar. Quiero señalar y señalo que en España, en el año 2017, no tenemos todavía los datos de 2018 porque se ha cerrado recientemente, pero estos son datos oficiales que los puede encontrar cualquiera en Internet, además en organismos de internacionales que hacen los análisis de concentración de renta por país. En España, en el 2017, solamente tres personas, el señor Amancio Ortega, ya lo conocen todos por Zara, Juan Roy, por Mercadona, y Rafael del Pino, que igual lo conocen menos, pero es toda la familia ferrovial que viene desde los orígenes de Franco y es la tercera fortuna del país. Bueno, pues solamente esas tres personas tienen la misma riqueza que el 30% de la población española, o sea, que 14 millones de personas. O sea, tres personas como 14. Y luego, si vamos al 1% más rico, ya no a tres personas, 1% más rico de España, España tiene 46 millones y medio de habitantes, el 1% son 465 mil personas, tienen la misma riqueza que el 80% de la población española. Entonces, ¿hay riqueza? No hay riqueza. Hay muchísima, muchísima riqueza. Y encima aquí solo estamos viendo la que está declarada, no la que estos señores tienen en los paraísos fiscales. Entonces, claro que hay riqueza. O sea, en España se está generando un pan muy grande. El problema es cómo está repartido ese pan. Entonces, vamos a ver que sí hay riqueza para pagar las pensiones y para tener un estado de bienestar digno. Si hay riqueza, pues entonces, si dicen que no hay para pagar, es porque esa riqueza está mal repartida. Exacto, muy, muy mal repartida. Mira, yo hice un cuadrito para Andalucía, o sea, un cuadro macroeconómico que se llama, pero que no quiero asustar con el concepto, era coger la riqueza que generaba en Andalucía, y, o sea, que es lo que se llama el PIB, el Producto Interior Bruto, pero que a mí me gusta llamar el PAN, parece por la misma letra y todos los pensionistas nos entendemos mejor, el PAN que tenemos en la mesa y cuántos comensales tenemos. Entonces, en el año 2017, ese PAN de Andalucía, esa riqueza, ese Producto Interior Bruto, si se dividía entre sus 8.400.000 habitantes, y todos los habitantes, no hablo de trabajadores ni de pensionistas, sino todos los habitantes de Andalucía, bueno, pues a cada uno le tocaría un trozo de ese pan de casi 18.500 euros por persona. Esto quiere decir que una pareja de jubilados que esté en el hogar tendría que tener 37.000 euros de renta al año. Y una pareja con dos hijos tendría 74.000. Estamos hablando de Andalucía y de sus datos. ¿Alguien se acerca a esto? No. O sea, vemos las rentas de Andalucía y la gente trabajando tiene menos de lo que le correspondería, o sea, por persona aún sin trabajar, si se repartiera justamente la renta. Todo está muy por debajo. Entonces, la clave siempre son siempre viene de distribución, que es un problema de concentración de riqueza y de cómo podríamos distribuir la renta. Entonces, aquello de que hay alguna gente por aquí, por Andalucía, que hablan de, y no solo en Andalucía, también en más sitios, de renta básica, de que hay dinero de sobra para la renta básica, ya ves, hablan de 600 euros, algo así de renta básica, 800 euros. O todo el debate que ha habido hace unos días en el Parlamento, que no se podía subir el salario mínimo interprofesional, es mentira, podría. Hombre, pues claro, claro que es mentira, porque es lo que estoy diciendo. En economía, cuando se conocen las macromagnitudes, es decir, ¿cuánta es nuestra riqueza? ¿Cuánto es el PAN? Y lo vemos. Mira, otro dato que creo que es muy, muy, muy impresionante, por lo menos para mí. Mirad, en el año 96, cojo el 96 porque te voy a dar datos de 20 años. Porque si ahora decimos, Andalucía está gorda o flaca, pues bueno, si no sabemos cómo estaba hace 20 años, no sabemos si está engordando o está adelgazando. O está adelgazando, exactamente. ¿Eh? Sí. Podemos tener una referencia. Entonces, claro, y son importantes, por lo menos para los economistas que vemos los grandes números y tal, tener dos fotos como mínimo en el tiempo. Bueno, pues mira, he cogido el año 96 porque en el año 96 empezó el Pacto de Toledo, que lo conocemos bien los pensionistas, y bueno, pues en ese año el PAN de Andalucía, o sea, sigo con números de Andalucía, su Producto Interior Bruto, imaginaros que era 100, porque no os voy a decir, bueno, la cifra es 65, o sea, casi 66 mil millones de euros. Pero bueno, vosotros nos vamos a olvidar del valor. Teníamos un PAN grande, de peso. Sí. Y en el 2017, por el crecimiento que ha hecho la economía andaluza, tenemos dos panes y un tercio de otro. O sea, en la mesa que teníamos un PAN, 21 años después, tenemos dos panes y un trozo de otro. ¿Y qué población teníamos en el 96? Teníamos 7.200.000. En el 2017, 8.400.000. Esto no dice nada. Esto solo dice que donde antes teníamos 100 personas, ahora tenemos 108. Fíjate, donde teníamos un PAN, tenemos dos panes y un tercio, y donde teníamos 100 personas, teníamos 108. Si en el 96 podíamos decir que, bueno, no teníamos problemas con la caja de las pensiones, no teníamos tal, se decía que estaban bien, pero el Pacto de Toledo iba a equilibrar y a mejorar, ¿cómo? Teniendo el doble de el doble más y algo trozo, más, exactamente. Y solamente las personas de donde eran 100 se han pasado a 108, ¿cómo podemos decir que no nos llega y que no tenemos PAN para esa gente? O sea, ¿qué está pasando? La riqueza crece muy rápido, la población, todos sabemos que hay una contención de natalidad, pues porque estamos llevando a los niños a la pobreza, ¿eh? Y a las familias que los tienen más, todos estamos hablando de la pobreza infantil, y, o sea, hay más que el doble de riqueza, ¿quién se lo está llevando? Igual tendríamos que analizar la fortuna de los Alba del 96 a 2017, o el de muchos políticos del 96 a 2017, y sabremos quién se está comiendo nuestro pan. Aparte de que ya entre tú y yo, y sin que se oiga mucho por ahí por la onda, a los andaluces nos viene bien que alguien que alguien de fuera, como es tu caso, nos diga que somos currantes y que producimos riqueza, porque aquí en teoría siempre estamos cantando, tocando la guitarra, no sé qué, no curramos nunca ni producimos riqueza, y precisamente en estos 20 años, lo que te estoy diciendo, hemos duplicado y algo más la riqueza, pero encima ni hemos duplicado la población, y por lo que tú estás diciendo, hay alguien que se está quedando con buena parte de la hogaza. Entonces, claro, con más parte que la que se quedaba en el 96, con mucha más parte de la que se quedaba en el 96. Bueno, entonces ante esto, pero ya estamos viendo que nos están mintiendo como bellacos, que nuestros políticos son unos mentirosos, que los economistas que trabajan para el sistema son unos mentirosos y que nos están mintiendo sobre todas esas cuestiones. Entonces, por una parte, por ir aclarando, Si te parece, como cerrando puertas, en teoría una de las excusas de lo de las pensiones es que se ha acabado la bolsa de lo de las pensiones. ¿Eso es cierto que se ha acabado esa gran bolsa que había de las pensiones? Y si se ha acabado, ¿qué ha sido? ¿Que los pensionistas que estáis ahora mismo habéis sido muy gastosos y nos salís muy caros y por eso se ha acabado? Sí, mira, antes de responderte a eso, porque me parece importante otra cosa para que la gente entienda, nos están diciendo que se ha acabado la bolsa de las pensiones por muchas cosas y luego lo voy a matizar, pero además porque ahora hay menos cotizantes por cada pensionista que nunca. O sea, es que ahora hay menos gente cotizando porque con el paro, con el no sé qué, bueno, y sobre todo porque le dan todas las prebendas a los empresarios para que no coticen. Pero bueno, y toda la economía sumergida que supera el 30%. Pero esa es otra mentira que yo suelo señalar, lo que nos ocultan, y es que si cogemos la población ocupada entre todos los que son dependientes por edad, quiero decir, todos los que están entre menores de edad de 0 a 16 años, quiero decir, menores de edad laboral, Sí, más sí. todos los que son mayores de edad laboral, en el 96, cada trabajador tenía que sostener a 1,58 lo que llamábamos pasivos. Pasivos no en término despreciativo, que los niños son muy activos y los mayores ni te cuento lo activos que somos. Pero quiero decir, de los que estábamos fuera del mundo laboral por edad. Lo que digo, en el 96 un ocupado sostenía a 1,58 y en el 2017 un ocupado sostiene a 1,09. O sea, ha bajado de 1,58 a 1,09, no llega ni a 1,1. O sea, de sostener. Se necesita, o sea, tenemos menos carga de población no ocupada. ¿Por qué? Sí, sí, Pues sí. por lo que tú has dicho, porque la población mayor sí ha subido, porque eso lo hacen que decimos, estáis subiendo los pensionistas, los menores se está hundiendo por la crisis de natalidad, y claro, eso también es presupuesto. El presupuesto que no va a educación, porque ya no tenemos tantos niños, puede ir a Claro, escuelas, el que no claro. va a guarderías. Quiero decir que en macroeconomía se analizan los dos colectivos juntos. Pero es que luego hay otro tema. Es que desde 1996 la población ocupada ha crecido más del 50%. ¿Por qué? Porque las mujeres se han incorporado masivamente al mercado laboral o al paro, vamos a decir, o a estar demandando empleo. Pero es que, mirar, en el 96 Andalucía tenía 1.883.000 personas ocupadas y en el 2017, a pesar de sus tasas de paro, tiene 2.948.000, prácticamente 3 millones de ocupados. Entonces, o sea, está más gente cotizando, mucha más que en el 96 y no han subido tanto los pensionistas. O sea, que es mentira lo que nos están diciendo. Entonces, con todo esto, me estabas preguntando, ¿cómo se ha agotado la hucha si yo te doy este dato para decir que nunca hemos tenido tantos Claro, cotizantes? es que las cuentas que me estás haciendo, cada vez estamos teniendo menos personas a las que hay que mantener, entre comillas, porque lo de, como estamos hablando de personas que no están ocupadas o personas que hay que mantener, menores o mayores, y más gente trabajando y cotizando, ¿cómo puede ser que encima se agote? Exacto. ¿Por qué se agotó la hucha? Bueno, aquí hay que decir que esto es una anomalía española, ¿eh? Porque en toda Europa las pensiones, o sea, lo que es la parte pública, porque luego hay pensiones privadas o pensiones de empresa, eso es otra cosa, pero lo que es el sector público, las pensiones están dentro de los presupuestos generales. O sea, como está la sanidad, todos pagamos por sanidad, o voy a decir, todos pagamos por educación, por el Ministerio de Educación, aunque no tengamos niños, ni Sí. jóvenes estudiando, y todos pagamos. Y las pensiones, porque la ley es del 66, estaba el señor Franco y estaban los grandes poderes de las grandes empresas franquistas, Telefónica, la otra, que todas tenían, bueno, y las vascas, que estaban todas las acerías que tenían mutualidades privadas, lo que eran las mutuas de empresa, que muchas las han conservado porque hicieron un pacto con el franquismo para conservar las mutuas, y entonces estaban teniendo tal problema para encajar su encaje de bolillos de los privilegios que querían que siguieran las empresas, entonces hicieron un presupuesto separado de la Seguridad Social, no lo integraron. Eso es lo que están llamando el presupuesto, la hucha de las pensiones, un presupuesto separado, y se decía, lo que aquí coticéis luego es para vosotros. ¿Qué pasa? Que eso ha sido totalmente falso. Eso está de las grandes mentiras. Mira, por decir solamente cómo se ha vaciado la hucha, es importante señalar, por ejemplo, que entre 2011 y 2012, cuando empezó el famoso rescate del Estado español, pues prácticamente el 97% de todo, casi el 99%, estoy diciendo 99%, bueno, mucho más del 90% de lo que había en la hucha de las pensiones se dedicó a comprar deuda soberana porque estaba a unos tipos muy altos y en Europa, o sea, nos acordamos de aquella prima de riesgo y todo. Sí, sí. La deuda se la compraba la Seguridad Social. El Estado, con sus presupuestos, no podía, pero hacía trampa. Esto se cuestionó en Europa. Salió en la prensa económica europea. Se llegó a cuestionar, hubo voces que se clamaron en el Parlamento Europeo. Entonces, estaba Merkel, estaba Rajoy, y Merkel paró cualquier investigación. ¿Por qué? Porque Rajoy estaba metiendo muy bien en cintura a toda la población española y a todos con ese apriétense el cinturón. Entonces dijeron, está conteniendo al pueblo, no alteremos y hagamos otra Grecia, entonces no le vamos a decir nada a Rajoy. Como premio de lo bien que lo está conteniendo y haciendo todo y usando su ley mordaza para que no hubiera protestas y todo lo demás, pues vamos a dejar que vacíe lo que es de los trabajadores. Entonces, tan vacía no puede estar, porque aunque no tenga euros, tendría que tener los papelitos de la deuda soberana que ha comprado. ¿Dónde está la deuda soberana que ha comprado la hucha de las pensiones? Porque, vamos, son papelitos, ¿no? Como que tienes una acción de no sé qué. Claro. Bueno, eso es una cosa. Pero luego, en Andalucía también me disteis reconversiones de astilleros, Gádiz, se vivían reconversiones. Yo puedo hablar del País Vasco, que encima pues estaba entonces trabajando en el gobierno vasco, y me conozco los grandes números de las reconversiones. Hubo grandes reconversiones industriales en el 82, que lo pedía Europa para entrar en la Unión Europea, y luego en el 92 la segunda fase. Bueno, pues en la conversión del 82 a la gente de altos hornos y tal, empresas que tenían más de 10.000 trabajadores en ese momento, se les echaba a la calle con 48 años de edad, diciendo que no se preocupasen, que pasaban a cobrar la pensión. Y en la segunda reconversión se les echó con 52. Y eso lo pagamos los fondos de todas nosotras. No lo pagaba el Ministerio de Industria, que además estaba recibiendo el dinero de Europa para pagarlo. Entonces, es un largo, o sea, no tengo tiempo para detenerme, pero te puedo decir que hay muchas cosas que han pagado solamente la hucha de las pensiones. Mira, un tema importante. El PSOE había propuesto la nueva protección para la maternidad, la paternidad más larga, tal. Genial. Y tenía que dar más. Pero eso se iba a pagar con las prestaciones de seguridad social. Lo iba a pagar solo nuestra hucha. Si es una política social, ¿por qué no lo pagan los presupuestos generales en el Ministerio de Familia o de la Mujer? Entonces, se hace muy... los desempleados. Cuando se les da la ayuda subsidiaria y tal, que hay que dar eso y mucho más. Pero con los presupuestos generales, el Departamento de Trabajo, solo lo pagamos los trabajadores porque va desde nuestra hucha de seguridad social. Entonces, se está haciendo política general solamente desde esa hucha, cuando tendría que estar en los presupuestos generales. Entonces, se ha vaciado porque todo Dios ha metido mano para todo menos para pagar las pensiones. Y ahí han actuado los dos gobiernos que nos han gobernado, los de la derecha y los de la más derecha. Los dos le han metido mano a la misma hucha, sin ningún descaro ni problema. No, sin ningún descaro ni problema. Y te voy a decir una cosa, si no se empieza a entender todo el funcionamiento europeo, te lo digo porque va a haber elecciones europeas y estamos todos de un pro-europeo sin ninguna crítica, pues venga quien venga y tenga la sigla más izquierda que tenga, va a ser lo mismo. Y te digo por qué. Porque estamos viviendo una etapa en que los políticos niegan su responsabilidad política. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando empieza el desmonte del Estado del Bienestar en Maastricht, se reúnen los jefes de Estado y los jefes de Estado deciden cómo se va a hacer la primera fase de desmonte. Luego viene Europa los jefes de Estado de la Unión Europea. Viene Europa, sus técnicos, y montan los decretos, montan tal. Y luego, claro, esos decretos van a cada país miembro. Y entonces va el político del país y nos dice, como ahora Zapatero, o como ahora, o como antes Aznar, o como bueno, ahora Zapatero, pero, o sea, Sánchez, y antes Zapatero. No puedo hacer otra cosa, me lo manda Europa. No puedo hacer otra cosa con el presupuesto, me lo inspecciona Europa. Pero ¿quién es Europa? ¿Quién ha tomado las decisiones de Europa? Sus jefes de Estado en las grandes cumbres europeas. Entonces, claro, luego viene y la gente dice, claro, no pueden hacer otra cosa, si es que se lo impone Europa. Y por eso digo que estamos en la paradoja de que los políticos están negando su responsabilidad política. Por tanto, todas las políticas económicas, como vienen dictadas desde los lobbies del capital, lo que antes estábamos llamando la troika, y aceptada por todos los países miembros en esas cumbres, y luego se escudan, han encontrado el escudo perfecto, lo manda Europa, una Europa que no se sabe qué es, ¿no? Que parece que es unos tecnócratas de Bruselas. Los tecnócratas de Bruselas, y yo trabajé también un poco en Bruselas, los tecnócratas de Bruselas lo que hacen es poner la letra y los números y su saber a lo que deciden los políticos, bueno, lo que ha decidido la troika y se lo ha ordenado a sus políticos en las cumbres europeas. Y decir a la gente que hemos entrado, bueno, ya entramos hace unos años en la tercera y última fase de desmonte del Estado de Bienestar, y en ese desmonte, que está pactado en otra cumbre, es el desmonte de las pensiones, dejarla mínimos. Entonces, viene todo un discurso que está interesando mucho porque ellos ya tomaron ese acuerdo, y además a la banca, porque ahora es desmontarlo para favorecer todo el sector privado, y lo más goloso que tiene en estos momentos la banca es que ahorremos como gilipollas a los 35 años para decirnos que a los 65, 30 años después vamos a cobrar no sé qué, cuando un montón de fondos se han hundido. Sí, además hay varias cosas, porque precisamente, aunque los medios de comunicación no hablaban de todo esto, de lo que tú has dicho, de que estaban gastando la hucha de las pensiones, precisamente nosotros aquí en Radio Almaina sí lo dijimos, y precisamente uno de los problemas, este verano entrevistamos a un economista que está asesorando a fondos de inversión y todo eso, y nos hablaba que precisamente los fondos de pensiones privadas, uno de los problemas que tienen es la liquidez, y están invirtiendo determinadas cuestiones un poco en la línea de lo que tú estás diciendo, porque precisamente porque no les, en el fondo, pues como están robando tanto, pues entonces sí, es que esto es un cachondeo, esta gente, esto es un cachondeo. Bueno, entonces ya estamos viendo que Europa no era tan bonita como parecía. Entonces, ante esto, tú un poco, ¿qué opciones ves? ¿Cómo crees que habría que afrontar esta? Porque ya tenemos claro, creo, cuál es la situación en la que estamos. Aparte de engañados, vamos camino a seguir estando engañados, y ahora comprendemos por qué la ley Mordaza, ahora comprendemos por qué a España en teoría no hubo que rescatarla, porque en Grecia Tsipras se atrevió a hacer un referéndum, aunque luego no hizo ni puñetero caso a su población, y aquí ni siquiera se lo cuestionaron, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué se podría hacer ante todo esto? Vamos, si dinero hay y todo, ¿qué es lo que se podría hacer para que las pensiones funcionaran, desde luego? Pero claro, en el fondo, si funciona, viendo la riqueza que hay, etcétera, etcétera, es que a lo mejor funcionaría todo. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Claro. Vamos, pues mira, tú un poco a poco ya estás señalando. Hemos demostrado que no es un problema económico, o sea, y con números para Andalucía, bueno, ni para el Estado español. No es un problema económico, no es un problema generacional, porque estamos viendo que en estos momentos los ocupados, o sea, tienen que sostener a menos gente no ocupada, o sea, que hace 20 años. Si no es un problema económico, si no es un problema demográfico, o sea, te lo dice cualquiera, es un problema político. Entonces, es un problema que se está sustentando en la profunda crisis ideológica. Ideología quiere decir conjunto de ideas y de valores. Entonces, todo este pensamiento único, estar colgados todos de todos estos programas, concursos, no sé qué, cotillos, o sea, nos hace, o sea, perder las ideas básicas, los valores, profundizar, analizar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues la primera cosa, y creo que lo estás haciendo muy bien, Paco, es crear ideología, y que no nos asuste la palabra, es reforzar ideas y valores. Eso significa ideología. Y entonces, desde ahí, volvernos a plantear cosas. Por ejemplo, los pensionistas están saliendo a las plazas y con pancartas que dicen subida del IPC y ya está. Y dices, y para esto hay que llenar plazas. ¿Por qué digo eso? Porque el IPC es lo que sube la cesta de la compra. Si tú hoy compras algo con 100 y mañana lo mismo, bueno, el año que viene lo mismo, te vale 103, es el IPC ha sido un 3% y te suben un 3%, tú no puedes añadir nada nuevo a tu cesta de la compra. ¿Qué quiero decir? Que si eres un pensionista de miseria que te están dando las migajas del pan, el IPC quiere decir que sigues pidiendo que te den la misma migaja. No mejorar nada, ¿eh? Ahí, entonces, bien, ya que llenamos plazas, claro. Ya que llenamos plazas, vamos a pedir que nos suban el mismo nivel que el Producto Interior Bruto, que el PIB, que el PAN. Que si el PAN crece la mitad, nos suban la mitad. Claro. ¿Se me explico? Que nos suban lo mismo que está creciendo el PAN. El PAN, digo, no el que compramos, sino la riqueza. El mismo porcentaje que crece la riqueza, no el IPC. Entonces, ese es un elemento clave para reivindicar. Otro elemento clave para reivindicar, ideologizando, el que yo he señalado. ¿Por qué la seguridad social no está dentro de los presupuestos del Estado? Si está dentro de los presupuestos del Estado, como el Departamento de Educación, de Sanidad, el de Industria, lo tendrán que pagar todos los impuestos del Estado, no solamente la cotización de los trabajadores, que pongan otros impuestos. Y esos impuestos, además, no tienen que ser, porque yo cuando veo, yo he hablado siempre de reformas fiscales profundas, y cuando hablo de reforma fiscal no hablo de subir un 1% a las rentas más ricas de no sé qué, o sea, porque eso es el chocolate del loro, es... Cada siglo tiene su sistema impositivo. En el siglo XIX los impuestos eran del café, del azúcar, de las aduanas. En el siglo XX ha sido el IVA, el IRPF. Pero en el siglo XXI, cuando los robots están quitando sitios, no solo en las gasolineras, en la banca, en Francia, en los supermercados, ya hay cajas robóticas. O sea, más de la mitad de las cajas ya no son cajeras. Y si vemos cómo montan los coches, estamos viendo toda la robótica y va a seguir. Entonces, ¿por qué no empezamos poniendo un impuesto a toda la robótica? Cada unidad robótica que haya, cada empresa, en cada taller, que pague lo mismo que costaría la seguridad social de un trabajador. Igual se les quitaba las ganas de robotizarnos tanto. O sea, porque encima esa riqueza que se lleva, quiere decir que tenemos que pensar en colectivo, o sea, y no dejarnos llevar por la inercia de lo que hay. Yo le pediría a todas esas izquierdas que están con un 1% a las rentas más ricas, no sé qué, es cómo se está generando y acumulando esa riqueza, y vamos a poner, no ya la riqueza final, que es el chocolate del oro, porque se la han llevado a Panamá, no sé dónde, sino a la base de lo que les está haciendo generar esa riqueza. A transacciones financieras, o sea, movimientos de capital, robótica, un montón de cosas. Entonces, ¿cómo lo respondería? Pues respondería a eso. Todo a presupuestos generales, pedir que la pensión sea universal, digna, porque si yo ahora mismo no estoy pidiendo pensión universal, estoy dejando a mis hijos y a mis nietos en la miseria. Claro. Porque ¿qué van a cobrar ellos cuando trabajan 2 meses, están en paro 5, encima los 2 que trabajan tienen unos sueldos de esclavitud? ¿Qué pensión les va a quedar? Entonces, tenemos que pedir, porque hay PAN, porque hay renta, porque hay PIB, tenemos que pedir que los presupuestos generales garanticen una renta, una pensión, quiero decir, digna, universal, para todos los que superen la edad legal de trabajo. Y eso, que se pague con impuestos bien repartidos entre todas y todos, que seamos capaces de consensuar nuevas formas de imposición de impuestos. ¿Sabe una cosa? Aquí, sí, muy cerca de donde yo vivo, a 8 kilómetros, hay un pueblo que, cuando la guerra... Como lo digo, porque de lo que me estabas diciendo, me estaba viniendo, estaba recordando eso. De hecho, hice algún programa sobre el tema. Cuando la guerra, pues como los señoricos del pueblo se fueron a Granada, ¿no? Que Granada se quedó con Franco, con el bando de Franco, y quedó la tierra abandonada, pues la gente lo colectivizó todo, todo lo hicieron común, las herramientas, los animales de labranza, las producciones y todo eso. Y tenían una cartilla, toda persona tenía una cartilla donde se apuntaba, toda persona. Poco lo que tú estás diciendo, niños, mayores que no podían trabajar, etcétera, donde se apuntaba lo que necesitaban y lo que cogían del montón, que se decía, donde estaba el montón del grano, donde estaba el montón de zapatos, donde estaba el montón de la carne, donde estaba el montón de los distintos productos que ellos producían y que intercambiaban con otras colectividades. y la persona que podía trabajar se apuntaba en esa cartilla lo que trabajaba y también se apuntaba lo que consumía, lo mismo que los que no podían trabajar, porque todos trabajaba el que podía y todos consumían lo que necesitaban y tenían de sobra. La gente hablaba de que de pronto tenían de todo. Que a lo mejor era lo que está, a lo mejor en el fondo es lo que estamos hecho de otra forma, ¿no? En una situación de crisis, en una situación de guerra, en una situación, porque además en una situación de guerra encima es más complicado, porque ahora hay paz y podríamos planificar un montón de cosas, ¿no? Pero en el fondo, esto hasta vieron que no necesitaban el dinero y abolieron el dinero. Fíjate, estos analfabetos aquí vieron no necesitaban el dinero, pues ¿para qué lo queremos? Lo abolimos. Luego tuvo que venir la República a decirles que no, que hacía falta que hubiera dinero. Pero bueno, pero que lo que estamos hablando es que eso, que si la riqueza la generamos los de abajo y Así repartimos es. esa riqueza usando dinero o usando materias, los productos de esa riqueza, como hacían aquí en Innayo, concretamente, pues a lo mejor hay para todo y ya no hay No, no, es problema. que hay para todos, es que ya he dicho, con No, el pan antes. que tienen en estos momentos, a cada andaluz, le tocan, pero desde que está contabilizado en el censo, que no es a cada trabajador ni a cada pensionista, sino a cada niño, a cada andaluz, le corresponden 18.500 euros al año. ¿Quién se los está robando? ¿Quién les está quitando ese pan? Porque ese pan está sobre el terreno de Andalucía, producido por todas las manos. O sea, me ha gustado mucho la canción que has puesto al principio, porque vamos, si las tierras son del amo, ¿no? ¿Por qué nunca lo hemos visto, no? Ahí surcando el arado. ¿Quién le saca la riqueza a la tierra? O sea, ¿quién está creando la riqueza de Andalucía y la riqueza de España? ¿Quién? ¿Quién está creando la riqueza de Amancio Ortega? Pues sus miles y miles y millones de trabajadoras esclavas. O sea, pero sin la mano de obra, sin la explotación, nadie se hace rico. Yo siempre digo que la economía global es de suma cero. Todo lo que uno acumula de más, otro lo tiene de menos. Es como que toda la riqueza del mundo fuera un gran olivo, vamos a decir, no olivar, un gran olivo lleno de olivas, y viene el que tiene la escalera, el que tiene el guardia para que no se acerque nadie más, carga todo, y todo lo que ha cargado él solito, o sea, ha vaciado todo, pues para el resto del pueblo queda la rebusca, ¿no? Ver qué encuentra por el suelo. ¿Y por qué? Porque es más fuerte, porque ¿quién determina eso? Entonces, la acumulación en un lado siempre es la escasez del otro. La gran riqueza es la gran pobreza, que esa es la otra cara de la moneda, de la concentración de riqueza de España. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién? ¿Quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador, que se enriqueció en la herida generosa del sudor, no la del terrateniente, que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día, eran principio de un pan que solo el otro comía. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos? Sol a sol y luna a luna pesan sobre vuestros huesos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién? ¿De quién son estos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares. No vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas, indican tu libertad la libertad de tus lomas. Entonces, yo creo que has puesto el dedo en la llaga, es volver a aquella frase que a mí me gusta mucho, de, y que tanto la decía Che Guevara, pero que no era de él, es anterior, de cada uno según su capacidad, que aporte su capacidad a la colectividad, y a cada uno según su necesidad, cada uno que coja de ese montón lo que necesite. ¿Eh? Y eso es una cuestión, como decía antes, de ideología, de ideas y de valores, que ese es el gran problema que tenemos. Y por cierto, acabando con la seguridad social, yo estoy pidiendo, porque hace unos años, ¿te acuerdas que se estaba pidiendo una auditoría a la deuda externa, si era legítima, no legítima la deuda? Bueno, pues yo estoy pidiendo que, a ver si somos todos capaces de recoger firmas de lo que sea y de pedir una auditoría popular, pública, o sea, de los fondos de la seguridad social, en qué se ha gastado esa caja, pero no desde ahora, ¿eh? De cómo se han pagado las reconversiones, cómo se han pagado tantas, tantas cosas. Quebraron cuando Aznar privatizó Telefónica, Iberia, la ONCE, todas estas tenían fondos de pensiones, mutualidad, y las privatizaron muy baratas sus amigos, y de repente cuando, claro, y con el fondo de pensiones se lo llevaron sus amigos porque era capital de la empresa, que lo estaba custodiando la empresa, y cuando los trabajadores que ya estaban privatizados empezaron a jubilarse y pidieron su fondo de pensiones, había desaparecido. ¿Y qué dijo Aznar a sus amigos? No os preocupéis, no pasa nada. Y a los trabajadores, no os preocupéis, esto os paga la seguridad social, lo mismo que habéis cotizado ahí, no pasa nada. Todo lo asume la seguridad social. O sea, ellos se llevaron las cajas y nosotros pagamos por unos trabajadores que nunca aportaron a esa caja. Está bien, alguien los tenía que socorrer, pero estoy hablando de cosas que son delito. ¿Por qué no se da esa auditoría? Recogemos firmas, pedimos la auditoría a Luxemburgo, que está en los tribunales económicos, nos dirán que no, pero por lo menos, ¿por qué no empezamos a darnos cuenta de que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, y que todos somos un granero inmenso con una fuerza imparable? Y no solamente es pedir la auditoría, después pedir toda la restitución del saqueo, está claro. Hombre, claro, si no han robado, lo mismo que si alguien roba algo, inmediatamente se le pide que lo restituya, pues que lo restituyan. Y si no puede pagar, pues que lo pongan con un pico y una pala a currar hasta que lo... Si se muere currando y no puede devolver el dinero porque lo ha disfrutado, si Aznar a pico y pala el resto de su vida no es capaz de restituir lo que se ha llevado, por decir a alguien, pues bueno, pues a pico y pala hasta que palme y ya está, ¿qué problema hay? No nos devolverá, pero por lo menos sabremos que estará produciendo algo. Con el pico y la pala, moviendo tierra, algo producirá. Algo producirán. Así es, Paco. Como ves, tenemos muchas cosas que nos ocultan sobre las pensiones, ¿no? Sí, la verdad es que hay mucho. Y claro, es que cuando uno comprende que realmente riqueza hay de sobra, claro, yo me estoy preguntando si yo al año no gano más de 13.000 euros, no creo que llegue a 13, 14.000 euros al año, creo que no. ¿Dónde está lo que me falta de esos ciento y pico que has dicho? Claro, pero fíjate, tú no llegas ni a lo que te corresponde por persona. Quiero decir, que si fueras un joven que podría decir lo mismo, ¿por qué no tengo esto en becas, en lo que sea, en un complemento? O sea, pero es que encima, ni los trabajadores, quiero decir, que eso que nos toca de media, dices, bueno, pues igual, como no están en el mercado activo, o sea, está funcionando mal el estado de bienestar, no complementa la renta, pero es que ni los trabajadores, ni los pensionistas, quiero decir, ni los que están generando renta propia llegan a eso. O sea, es un robo para todos. Nos tenemos que plantear entonces, cuando vamos a negociar convenios colectivos, esta es una asignatura pendiente de los sindicatos. O sea, ¿cómo no pueden llegar los convenios colectivos, o sea, a lo que es el trozo de pan de media que nos toca por ser ciudadanos? O sea, claro, porque el pan está ahí, por ser comensales de esa mesa, por ser andaluces y estar generando todos esa riqueza. Lo que decías tú del pueblo de al lado. O sea, Si nos toca por estar trabajando con el pico ahí o con la pala o con lo que estemos trabajando cada uno, con la cabeza. Hombre, yo... No, a mí me gusta... Sí, continúa. No, te decía que con las reflexiones que estamos haciendo, decir a los oyentes, a tal, que cuando... que dice, no, pero claro, la política es más complicada, no sé qué. Hay una frase de una filósofa de principio del siglo XX alemana que decía, bueno, escribió mucho sobre esto, yo hago la frase resumida, los asuntos de la política son demasiado serios para que se los dejemos a los políticos. Y entonces la gente tiene que entender lo que significa la palabra política, la polis, aquella forma de reunirse las asambleas en Atenas, y ahora son las asambleas que podemos hacer en las plazas, los que están haciendo los chalecos amarillos en las rotondas, o sea, es... Tenemos que replantear, o sea, qué es la democracia y sobre todo la democracia económica, porque aquí estamos hablando de cuando no se llega a eso, es que hay una tiranía económica y no puede haber democracia sin democracia económica. Nos hemos acostumbrado nosotros los demócratas, ¿democracia a qué? ¿A votar cuatro, o sea, una vez cada 4 años y luego que los políticos no tengan responsabilidad y nieguen su responsabilidad? Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia de que la política pertenece al pueblo y que si no hay democracia económica, tendremos que generar otras vías para ver, o sea, no sé, otras formas de gobierno. Están cambiando muchas cosas. O sea, yo creo que la crisis es profunda porque no solamente es de ideas y valores, es de todo, es todo el sistema. Es la ecología, es la economía, es el patriarcado, son las materias primas, es la cultura, te dicen los de cultura. Cuando todo... los pilares que sostienen una civilización están en crisis, es que todo el modelo civilizatorio en el que nos estamos basando está en crisis. Y esto es muy importante porque los grandes imperios, o sea, todos han caído con unas crisis de toda la estructura. Y son los momentos de repensar, y de que no nos nieguen todas las posibilidades que podemos tener como colectivo, como el pueblo que estabas señalando. O sea, tenemos muchos ejemplos en la historia de que el pueblo organizado, o sea, y solidario puede cubrir todas sus necesidades y más. Y luego otra cosa, las necesidades psíquico-afectivas, que en la tercera edad son muy fuertes. Entonces, y esas no se monetarizan. Y esas solo se hacen también desde el pueblo organizado, ¿eh? Entonces, tenemos muchas cosas por las que empezar a cambiar estructuras de pensamiento y ver que podemos tomar las calles, pero mucho más. Irrumpir en los parlamentos, recoger firmas y bueno, y darnos cuenta de la fuerza. Y siempre digo, bueno, esto lo decía también Séneca, que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles precisamente por eso, porque no nos atrevemos a hacerlas. Bueno, pues después de lo que nos ha estado contando, espero que seamos capaces de atrevernos a hacer cosas difíciles, porque así dejarán de ser difíciles. Pues muchas gracias por explicarnos qué es lo que nos ocultan de las pensiones, Nekane. Oye, pues gracias a ti, y tú ya estás haciendo cosas difíciles, que es intentar que todo esto llegue a toda la gente. Necesitamos más cosas, más gente como tú, y creo que ya hemos empezado a hacerlo difícil. Gracias a ti. Y gracias por explicarnos qué es la ideología, porque a lo mejor, como tú dices, hay que plantearse hacer ideología, la contraria a lo que hacen otros. Pues muchas gracias. Saludos por ahí a tu pareja, que lo conocemos y que nos cae muy bien también, lo mismo que nos caes bien tú, y estamos en contacto. Tenemos que quedar más adelante para más cosas. A vuestro servicio, Paco. Un abrazo. Un abrazo, agur. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.